suenan los clarines anunciando el pase de Villón, y reluzcan tus caireles por los tercios del anillo. Cuando te vistas de luces como soñaste una vez, tu sueño de verde y oro tendrá la flor de un olé. ¡Ay, torerillo! Muleta de sangre ardiente, el pecho lleno de fe, un toro negro en la frente y una ansia loca de pisar el render. Como esa noche de luna en que tiemblan los luceros, cuando pones ante el toro tu coraje y tu salero, tienes que verte en el ruedo cuando salgas a triunfar, torero y ole torero. La gente te ha de gritar, ¡ay, torerillo! Muleta de sangre ardiente, el pecho lleno de fe, un toro negro en la frente y un ansia loco. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.